Por fin se dice, justo en la hora parda del anochecer, cuando los búhos empiezan a ulular y los murciélagos a revolotear, su atención fue atraída por los gritos de los cuervos que volaban sobre un ciprés. Miró hacia arriba y contempló una bolsa que colgaba de las ramas del árbol con un gran buitre posado a su lado, como si lo vigilara. Era la de su esposa, con todos los objetos de valor que ella se había llevado. Exaltado, mientras trepaba al árbol, el buitre extendió sus anchas alas y se alejó volando con un grito hacia las profundas sombras del bosque. Tom bajó con la bolsa, pero adentro solo encontró un corazón y un hígado. Eso, de acuerdo con esta vieja historia más auténtica, fue todo lo que se encontró de la esposa de Tom. Probablemente había intentado negociar con el negro como solía tratar con su marido. Aunque una mujer gruñona es considerada un desafío para el diablo en general, en este caso parecía haberle tocado lo peor. Ella debió haber muerto dispuesta, sin embargo, porque se dice que Tom notó muchas marcas profundas de pies alrededor del árbol y encontró puñados de cabellos que se veían como si hubieran sido arrancados de la mata negra y tosca del leñador. Tom conocía la destreza de su esposa por experiencia. Vaya, Satanás debe haber pasado un mal momento.